La relación entre la lógica de negocio o la lógica de esa ley de oro como el esqueleto de aumento permanente y sostenido del beneficio, que es la única ley de oro que rige la conducta de esa cuadrilla de enajenados que estaba reunida ahí, enfrentada a la figura del indio, ¿no? La figura del indio como la figura del judío en el ejemplo histórico, como la figura de ese individuo que se convierte por tres vías, como diría el compañero Ignacio Mendiola, en el sujeto torturable, ¿no? Por antonomasia. Esa forma discursiva y muy práctica también de construir la figura del sujeto torturable, que tiene tres ejes, que es el eje neoliberal, el eje colonial y el eje securitario. El eje neoliberal tiene que ver con la forma actual de justificar la explotación hasta la última gota de sangre del factor productivo trabajo. El eje colonial tiene que ver con la constitución de un otro como no persona, como subhumano, como no sujeto de derechos, ¿no? Como además animal al que hay que evangelizar o civilizar. Y por último, del securitario, que dicho de coña, es cuando esa no persona se pone un poco tonta y entonces hay que convertirlo en enemigo directamente, ¿no? A partir de todo lo que se ha venido diciendo hasta aquí, también habría que subrayar que esta construcción a nivel global ha venido acelerada y en una forma muy particular de desarrollo del capitalismo durante los años de la globalización neoliberal, de eso que se ha llamado financiarización, por lo que hay muchos conceptos que no desarrollaré porque hay muchas cosas que ya se han hablado, o lo que a día de hoy toma la forma de gobierno deudocrático o deudocracia, ¿no? Y luego me detendré un poquito en eso a efectos del ejemplo del Reino de España, porque habrá que ver cómo todo eso, ¿no? O más bien ya lo hemos ido viendo, cómo todo eso aterriza en el Reino de España en una forma muy particular. Esa época de la deudocracia actual es la que podríamos considerar también como autocolonización, en muchos términos, ¿no? Con los países de los PIGS, de los llamados PIGS, de la periferia europea, como paradigma. Bien. Cito a Diego Guerrero en 2006, dice: «La pobreza relativa de una mayoría de la población será cada vez más intensa. Las condiciones de trabajo no mejorarán, probablemente empeorarán, y lo que es peor, las condiciones de vida de los asalariados se reproducirán de forma cada vez más miserable e indigna». Y cito un estudio en Inglaterra muy recomendable que se llama «Los límites del capitalismo en España», reciente, en el que se utiliza un concepto que nos va a ser bastante útil. Dice: «Tenemos un capitalismo rentable con alto desempleo. Es una combinación singular de capitalismo con austeridad que funciona en términos de beneficios, pero no restablece crecimiento a un nivel que pueda resolver la crisis de la desocupación». Es decir, acumulación improductiva, acumulación que no reproduce, acumulación a la que le sobra una gran mayoría de la población, que será gestionada según esos tres ejes del sujeto prescindible o torturable que mencioné antes. Es decir, la nueva normalidad, ¿no? A eso se le llama la nueva normalidad. En esa nueva normalidad hay argumentos que resuenan, ¿no? Como el de la mayor política social es crear empleo. Lo hemos oído 100.000 veces. En el contexto actual, en ese contexto de nueva normalidad en el que la cosa no va a degenerar empleo, resulta que el argumento es que la mejor política social es crear empleo, ¿no? Digo, resuenan porque históricamente eso resuena y no hace falta forzar mucho ni ser muy bruto para acordarse del trabajo Sara Libres, ¿no? Una clave de todo eso, y que siempre ha sido así y a veces parece que se nos olvida, y por eso hablamos de no se está consiguiendo recuperar el empleo, o a pesar del nivel de crecimiento todavía no hemos resuelto la desigualdad, como si consistiera en eso, ¿no? Es que la necesidad del capitalismo en el mercado de trabajo ha sido y siempre ha sido, como condición necesaria, destruir empleo. Es lo que Marx llamó un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial, que pasa por mantener un ejército de reserva, un nivel de población sobrante, lo suficientemente potente para ese fin. Y potente significa precario o moribundo, ¿no? Si queremos forzarlo. Otra de Marx muy bonita que nos sirve mucho para analizar el contexto actual es eso de que el único patrimonio del pueblo es la deuda pública, ¿no? Porque en la fase actual ese volumen creciente de población superflua y excedente social, ese ejército de reserva global, tiene mucho que ver con el escenario que también se nos planteó ayer de disolución de las fronteras a los movimientos de capital cada vez más acelerados y refronterización y empleo del control punitivo para los movimientos de ese excedente producido, ¿no? De esa población sobrante producida como consecuencia de esos movimientos de capital, ¿no? Ese desorden. En el contexto, volviendo al mercado de trabajo y en el contexto local, diríamos, cita de Ford, y ahora os diré por qué hago la cita de Ford. Henry Ford, el de la Ford, el de los coches, en 1931, dice: «El hombre medio no trabaja realmente una jornada a menos que se vea atrapado y no pueda escapar. Hay infinidad de trabajo que hacer si la gente quisiera». ¿No? Bueno, vale, Gerardo Díaz Ferrán en 2010. «Solamente se puede salir de la crisis de una manera, que es trabajando más y, desgraciadamente, ganando menos». Citas como estas las hay mil, ¿no? Pero bueno, también hay una bonita de Alfredo Sáez sobre destruir el estado de bienestar, ¿no? Que igual que Díaz Ferrán, bueno, Díaz Ferrán dos años después de pronunciar esto, ¿no? Es detenido por alzamiento de bienes, encarcelado bajo fianza de 10 millones de euros, acusado de insolvencia punible con agravante de ocultación patrimonial, estafa procesal concursal, falsedad documental, blanqueo de capitales, etcétera. No es una guasa ni pretende hacer un contraste gratuito, ¿no? Es lo que por un lado es una falacia permanente del empleo que nos seguimos creyendo porque seguimos razonando en términos de, ¿no?, de cierta conexión entre producción y reproducción. En el actual régimen de acumulación por desposesión, que en lo que consiste es en convertir en rentable absolutamente todos los ámbitos de la vida humana y de la subsistencia de esa vida humana, es decir, convertir todos los derechos fundamentales en mecanismos predatorios del poder corporativo, mientras por un lado, ¿no?, tenemos eso, por otro lado parece que seguimos sin ser capaces de conectarlo en términos de el palabrón que yo creo que me corresponde introducir como conclusión de todo lo dicho este rato, que es necropolítica. Y aquí hago un pequeño y una pequeña parada. Si antes hablábamos, o si hubo un día, una época previa en la que hablábamos de una economía productiva que generaba cierta riqueza y eso tenía cierta correspondencia en el mercado de trabajo y en la supervivencia de aquellos que trabajaban para mantener esa economía, ¿no? Bueno, y producción y reproducción, producción económica y reproducción social tenía cierto paralelismo, ¿no? Entonces se entendía todo la forma de gobernar ese gobierno, o sea, esa economía y a esa población necesaria como una forma biopolítica, ¿no? Había que gestionar la vida de la población que servía para producir y para generar desarrollo económico. En contraposición a eso, la necropolítica, que es un concepto que nunca ha desaparecido de la historia, pero referiría a un cambio de plano en el que lo que consiste gobernar es en gestionar muerte directamente, en gestionar muerte, en gestionar excedencia, en gestionar expulsión, me voy a la sesión anterior, y en gestionar abandono. Abandono físico, abandono jurídico, abandono político, abandono social. En un Estado de Derecho que gobierna destruyendo derechos, ¿no? Que gobierna expulsando. Gallardón, ¿no? Es más fácil expulsar, es más rentable, es más eficaz, no me acuerdo de la palabra, expulsar que encarcelar. 2012, ¿no? O Gallardón, el mismo poeta. A veces hay que entender que gobernar consiste en repartir dolor, ¿no? Son dos de las frases célebres del nuevo ciclo en el Estado español, que es un nuevo ciclo de crisis inducida, por ejemplo, otra propuesta conceptual. Hablamos de crisis como si fuera un fenómeno meteorológico. No, si de algo nos ha servido el orden de contenidos de este congreso, por lo menos es para entender que una crisis no cae del cielo, ¿no? Que no es ninguna tormenta, que la crisis es una crisis inducida en esa fase de financiarización, en esa fase de sustitución de ningún poder estatal por un plan de un gobierno supranacional que es corporativo, que es del mercado, ¿no? Es la sustitución de la geopolítica por la geoeconomía. Es la sustitución del Estado como jurisdicción al planeta como jurisdicción y los Estados como meras repartos coyunturales a merced de las necesidades del mercado. Por eso tiene sentido lo que ya yo comentaba a propósito de las fronteras, ¿no? De la disolución de fronteras o la reconfiguración de fronteras solo en base a los criterios de un objetivo económico, de un objetivo de mercado. Todo esto, para no enrollarme, describe la escena en términos de crimen. Y a esto es a lo que yo quería ir yo. ¿Hay algún criminólogo en la sala o criminóloga? ¿No? Vale, mejor. La criminología, la llamada criminología, es esa pseudociencia que se ha dedicado toda la puñetera vida desde su nacimiento a perseguir al ladrón, a perseguir al delincuente, a construir la figura de delincuente y perseguir al delincuente y ocultar, ignorar y garantizar la impunidad del genocida, ¿no? Por poner las dos extremos. La criminología nunca se ha ocupado de un crimen de Estado, en sentido propio, ¿no? La criminología, en contacto con la penología, pues hace sus figuritas delincuentizables, por eso creo que la propuesta debería ser delincuentología, porque genera una especie de justificación científica, pero perfectamente agarrada al discurso de lo que gestiona la delincuencia, que es el sistema penal, ¿no? Pero por el otro lado, si hablamos de crimen de verdad, tenemos que definir crimen como ese proceso de generación de daño social masivo que redunda en beneficio, ¿no?, de unos perpetradores y o beneficiarios que son privados, ¿no? Esa definición en términos de daño social de crimen nos lleva a de repente hacer con la cámara así ¡fum! Y ya olvidarnos de las mierdas estas del, ¿no?, del delito, qué es el delito, cómo es el delito, quién define el delito, en qué sistema penal esto es delito o no es delito, ¿no? Y cuántos delitos contra la propiedad equivalen al rescate bancario en Europa, por ejemplo. ¿Qué es más peligroso para nuestra vida, si un delincuente juvenil o Mario Draghi, ¿no? Perdón, si 100 millones de delincuentes juveniles o Mario Draghi, ¿no? Pues eso, en términos de criminalidad estatal corporativa, es como cabe plantear y analizar todo lo que hemos venido hablando hasta hoy, hasta ahora. En el Reino de España, para aterrizar, y supongo que tendré 5 minutillos todavía, ¿puede ser? Vale. Si aterrizamos todo esto en el Reino de España, ole, hecho. La clave, y la comentó el compañero hace media hora, la clave es un triángulo formado por, bueno, yo lo voy a ampliar un poquito porque creo que el contexto es ese, un triángulo formado por entidades financieras, por poder financiero, por empresas constructoras, ¿no?, por el sector bancario, el sector de la construcción y el sector de la energía. Ha salido hace poquito un libro bastante interesante que se llama IBEX 35, que alrededor de la formación de lo que Bourdieu llamaría las estructuras sociales del poder corporativo y político, pues hace la historia del Reino de España en esa clave. Es muy interesante el libro, es muy útil, ¿vale? Pone en situación muchas cosas. Pues ese triángulo sería el contexto, ¿no?, el mapa en el que deberíamos movernos para ver cómo aterriza todo lo que he dicho, todo ese crimen, todo ese criminal, el volumen de criminalidad en el Reino de España, en un ciclo largo que podríamos decir que culmina o tiene su punto de inflexión ya glorioso en la reforma del artículo 135 de la Constitución al respecto del condicionamiento absoluto de cualquier gasto al pago de la deuda, ¿no? Obviamente ese despliegue del modelo, sobre todo si atendemos a ese triangulito que hemos dicho, tiene origen mucho antes, ¿no? Tiene origen antes incluso del franquismo, por supuesto, pero si nos quedamos en el franquismo, tiene origen, no es casualidad, mira, poniendo el vídeo, tiene origen en el uso de los no humanos o malos españoles, en el uso del trabajo esclavo, ¿no? Por parte de muchas de las empresas que ahora se llaman como se llaman, tienen la propiedad que tienen y siguen gozando de un volumen ingente de acumulación de beneficio privado gracias a la generación de daño social que antes era de una manera y ahora es de otra. Hay una nota muy relevante a ese respecto, que era una frase muy célebre de Franco, que probablemente sea una de las más útiles para entender muchas cosas, para reflexionar sobre muchas cosas acerca de la transición, ¿no? Como le quieras llamar, en términos de régimen económico grande, que era una frase que le dice a Vernon Walters, que era el agregado de Nixon en Europa, quien estaba supervisando el proceso en los 70, ¿no? Y tenía sus visitas en el Pardo con Franco, y Franco un día, aparte de asegurarle que todo iba bien, hay una frase que el propio Walters recoge en sus memorias, que es, a ver, mi mayor obra por España no es esa cruz que hay en el Valle de los Caídos, mi mayor obra por España es la clase media. Y a mí me parece brutal, me parece que significa muchas, muchas cosas. Significa, entre otras cosas, que llegados a día de hoy, el consenso económico que imperó en los años en los que la curvita azul crece tanto, segunda subida de la curvita azul crece tanto, y la roja también, fuera cuando estamos construyendo una clase media financiarizada por vía del keynesianismo de precio de activos, es decir, una burbuja de crédito absoluta en la que el volumen de endeudamiento de las familias en el Reino de España multiplicaba por 14 su capacidad de ahorro, pero sin embargo íbamos de la hostia, la economía iba disparada, estábamos en el milagro español, la línea roja es el Producto Interior Bruto, y mientras tanto estábamos encerrando gente en prisión al nivel que marca la línea azul, ¿vale? Hago ese paréntesis, eso sucediera a condición de que los términos crecimiento y desarrollo salten por los aires en su significado y nadie pueda acordarse de, como dijo Yayo en la primera sesión también, crecimiento es un concepto económico, desarrollo es un concepto social. Nada tiene por qué tener que ver el crecimiento económico con el desarrollo social y más aún, en el modelo de acumulación que ha imperado durante los años del neoliberalismo en el Estado español, precisamente crecimiento era incompatible con desarrollo. Precisamente lo que ha habido es un crecimiento económico que seguía y seguía y seguía funcionando a costa de generar un volumen de subdesarrollo social tal que ahora nos vemos analizando indicadores sociales a partir de que todo explota, ¿no? Por eso cabe hablar de crisis inducida, por eso no cabe hablar de crisis como fenómeno meteorológico. Y por eso cabe hablar de sus consecuencias sociales, y por eso cabe sorprenderse o tratar de preguntarse por qué, precisamente cuando el consenso económico en torno al nivel de crecimiento era mayor, estaba el volumen, las consecuencias del uso del sistema penal para gestionar la gobernabilidad estaban encerrando más gente en prisión. Era precisamente cuando mejor iba todo, cuanto más se encarceló, ¿no? Esa línea azul es el volumen de encarcelamiento, cómo crece el encarcelamiento en el Estado durante toda la democracia. Y a día de hoy nos encontramos con cientos de miles de expulsados del derecho a la sanidad, ya se dijo, con un ciclo criminal, hipoteca, desahucio, suicidio, que es el que resume todo el funcionamiento de ese mercado, con el suicidio como primera causa externa de muerte durante muchos años en el Estado español, doblando a los accidentes de tráfico, por ejemplo, ¿no? Y de cómo ese consenso económico que he dicho antes, mientras el milagro español, luego de un día para otro, en 2010 las curvas bajan, en 2010 todo explota un poco y a partir de entonces empieza a bajar la población penitenciaria en los años malos, ¿vale? Como lo que antes era el consenso, luego se convierte en, no sé si recordaréis, esto lo arreglamos entre todos, ¿no? Promovido por la patronal o con los anuncios de Campofrío, que eran más divertidos o lo que fuera. Es decir, cómo el fascismo se mantiene como fascismo, ¿no? Y con esto hay una definición de Žižek, del chalao esloveno este, que es bastante útil. Que dice, en su ideología y en su práctica, el fascismo no es sino un determinado principio formal de deformación del antagonismo social. Esta continua falsificación de la línea de división entre clases es precisamente la lucha de clases a día de hoy. Fascismo en sentido ideológico, fascismo es obviar, ocultar, solapar y enterrar el concepto de clase social en su sentido más básico. Y para acabar, puntual, insisto, primero, España va bien en el periodo de la burbuja, ¿no? La población penitenciaria aumenta de tan bien que vamos, y no es ironía. Ahí se encuentra la explicación, en una gestión económica y fascista en términos ideológicos, en términos de consenso de esa situación, y los niveles de explotación aumentan. Un dato de un elemento muy relevante a propósito de los niveles de explotación aumentan. Durante entre 10 y 15 años, durante esos años del milagro, el Estado español es el tercer receptor de inmigración del planeta después de Estados Unidos y Arabia Saudí. Tienen que venir 5 millones de personas para que esta ironía que acabamos de decir tan macabra se pueda plasmar, ¿no? Y segundo, luego llega el desplome, se instaura ese estado de excepción permanente que tiene que ver con el gobierno deudocrático, y entonces la población penitenciaria empieza a descender. Desde 2010 hasta hoy, aproximadamente un 25%, ¿no? Y las formas de control punitivo, y con eso, ¿no?, voy haciendo así, pues van teniendo que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y lo que sí aumenta, además de la explotación, por supuesto, que es condición necesaria y permanente del asunto, es la expulsión. El término las lógicas de expulsión en cabeza de absolutamente todas las políticas públicas. Por eso antes citaba Gallardón. Y por eso, para acabar, cuatro cosas. Dicho esto, yo creo que más allá de decir es que este sistema no consigue crear empleo, es que este modelo de asistencialismo, ¿no?, de asistencia o de renta garantizada no es suficiente. Podríamos empezar a hablar en términos de criminalidad, empezar a hacer un análisis en base a esa coherencia del análisis económico que he intentado plantear, que esto va así, que aquí no hay contradicción, ¿no? Pues empezar a hablar de la necesidad de analizar criminológicamente, pero de verdad, no de la criminología como autodefinida en la historia, ese pensamiento económico, esa forma de legitimar ideológicamente y ese despliegue económico, ¿no? ¿Y quién, cómo y por qué y para qué? Dos, ¿por qué tiene sentido hablar de que todo eso transforma al Estado, cualquiera que sea la cosa? Porque luego ahí hay un debate, ¿qué es el Estado a día de hoy y a qué llamamos Estado? En una administración general de daño social, que con el abandono de los derechos y con las lógicas de la expulsión, con las lógicas de la necesidad de gestión necropolítica de una población excedente que ya es global y que es mayoría, ¿no? De toda esa manera, ¿por qué tiene sentido estudiar las políticas como políticas generadoras y gestoras de daño, expulsión y muerte? ¿Por qué, me hago una especie de spoiler a mí mismo, por qué a partir de que empieza a caer la población penitenciaria, por qué en este nuevo ciclo, lo que predomina es la generación de castigo, llamadle daño social, llamadle dolor, la generación extrapenal de castigo? A partir de que esas formas de represión van a ir modulándose, esas políticas penales van a tener que adaptarse a la nueva circunstancia, lo que impera es la generación extrapenal de castigo. De castigo no gestionado por el sistema penal, sino gestionado por la sanidad, desde vía de las políticas sanitarias, de las políticas educativas, de las políticas de vivienda, de las políticas de renta, de absolutamente todo. La transformación de un derecho fundamental en una vía de administración de dolor, ¿no? Tercero, que el campo de todo eso se llama guerra civil global, sí, se ha llamado así toda la vida, ahora más global que nunca, si lo queréis en términos, venga, como estamos en la universidad, en términos foucaultianos se llama guerra de clases, ¿no? Guerra de clases, pero por lo que sea, siempre ejecutada desde arriba y siempre ejecutada con las armas de quien la declara, ¿no? Que no somos nosotros ni nosotras, precisamente. Decía Jonathan Simon que la voz guerra es el marcador de una transformación de los medios y las racionalidades mediante las cuales las élites justifican y establecen el marco deseado de su propia gobernanza. Si esto no es una transformación suficientemente digna de tener en cuenta en términos de guerra, bueno. Y por último, de una guerra declarada desde un régimen, insisto, por eso digo que iba a acabar con esto, desde un régimen de gobierno que cabe analizar, que ha de analizarse en clave de criminalidad estatal corporativa, de como generación de crímenes del mercado y del Estado. Y no del mercado y del Estado, sino del mercado-Estado. Porque si tenemos bemoles, a ver quién marca la línea de separación, ¿no? Entre esa entidad bicéfala y simbiótica, ¿no? Que gobierna desde el crimen y generando daño y expulsión, y que se ve obligada a gestionar las consecuencias sociales masivas y globales de esa criminalidad a través del delito, ¿no? Es lo que Jonathan Simon también llamó gobernar a través del delito. Gobernar enfocando al delito o delincuentizando a quienes reaccionan a las consecuencias de esa generación de daño, de esa criminalidad gubernamental desde arriba. Y así, y ahora sí.